La serie de mensajes, así que les quiero dar una muy muy cordial bienvenida. Hemos llamado la serie, como aparece ahí en su boletín, en la parte de, tanto frontal como la parte de atrás. En la parte de atrás viene pues básicamente el bosquejo de lo que vamos a compartir el día de hoy, pero en la parte donde viene la reflexión pastoral vienen los temas que vamos a tratar el día de hoy. La serie se llama La verdad de Dios en un mundo de mentiras. La verdad de Dios en un mundo de mentiras. Y bueno, el anhelo de mi corazón es combinar a través de los mensajes dominicales y lo que vamos a ver con el proyecto La Verdad en nuestros hogares, en nuestros grupos pequeños. Seguramente ustedes van a recibir una buena dosis espiritual, de vitaminas espirituales, de palabra del Señor, que les va a ayudar a entender. Ya nos hemos comprado a Satanás y pensamos que, pero son mentiras finalmente. Y vamos a ver en esta serie de mensajes donde vamos a predicar sobre los 10 mandamientos, sobre los 10 mandamientos. Yo he tocado eventualmente a lo largo de mis 23 años y medio de pastor en esta congregación, he tocado muchos temas, he tocado parte de los 10 mandamientos, pero nunca una serie de mensajes basado en los 10 mandamientos. Así que los próximos, este domingo y los próximos 9, estaremos tocando este apasionante tema. Quiero que vayan de entrada a ver un poco acerca de los temas que vamos a tratar ahí en su boletín. Si ustedes lo notan, es el primero que vamos a hablar el día de hoy, fundamentándonos en la verdad divina. Hoy vamos a hablar acerca de ello. La próxima semana, no aceptes sustitutos. Luego, el tercer mensaje, toma a Dios en serio. El siguiente tema, cuidado con la adicción al trabajo. Siguiente, honrando a mis padres. Uno más, valora la vida. Uno más, no destruyas a tu familia con el adulterio. Siguiente, prospera, pero hazlo con integridad. Siguiente, habla siempre la verdad. Y vamos a terminar con uno que hemos titulado Aprende el contentamiento. Así que vamos a platicar sobre los 10 mandamientos. Esto va a ser sin lugar a dudas una maravillosa bendición. Quiero dar gracias al Señor por su palabra. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Pero también les he pedido a mis hermanos de proyección, si les dio tiempo, muy bien, para que podamos abrir también Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Me gustaría mucho que iniciáramos pues esta serie de mensajes leyendo los 10 mandamientos. ¿Quién se lo sabe? Muy bien, 1, 2, 3. Ya con 10, con que se sepa cada uno uno, Pip ya se lo sabe, ¿no? Entre 10 no sabemos los 10. Así que espero que no haya ningún problema. Vamos a repasarlos. Vamos a repasarlos en este tiempo. Y lo vamos a ver en la nueva versión internacional. Porque casi estoy seguro que ustedes, los que sabemos los 10 mandamientos, no lo sabemos en la versión 60. Así que esta versión NBI nos va a dar una nueva comprensión, va a traer frescura en nuestra vida. Sin lugar a dudas, a leer nuevamente los 10 mandamientos. Es Éxodo, es el capítulo 20. Son los primeros 17 versículos. Van a aparecer aquí en la pantalla. Si ustedes pueden seguir, no está en sus boletines, pero sí está aquí en la, obviamente, en la palabra de Dios, en la Biblia, y también aparece en la pantalla aquí para que ustedes lo puedan seguir. Muchas gracias, qué hermosa manera de presentarlo. Vamos a leer, todos dice así la palabra del Señor. Dios habló y dio a conocer estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Dios bendiga su preciosa palabra. Esto es palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, con todo nuestro corazón entramos a esta nueva serie de mensajes que fueron pronunciados por lo menos hace 3.500 años y que se han convertido en los valores esenciales de toda cultura. Señor, en un mundo de mentiras donde nos estás permitiendo vivir, y la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Claro, porque vivimos en un mundo de mentiras, en un mundo de engaños, y ni hablar de la época posmodernista que hoy estamos viviendo, donde ya nada es tan malo ni nada es tan bueno. Todo es relativo y todo depende de cómo lo veamos, Señor. Permite que tu palabra emerja con poder y pueda esta iglesia ser sustentada en la verdad divina. Aún en medio de las mentiras, permítenos desarrollar sensibilidad en estos 10 domingos y en lo que va a durar la campaña, y especialmente este proyecto La Verdad, para que cuando tanto tu siervo como mis amados hermanos percibamos que algo no viene de ti, inmediatamente, Señor, con sabiduría lo desechemos. Oramos, Padre, que bendigas en especial a los jóvenes, para que les permitas entender que estos límites los harán vivir seguros, bendecidos por ti. Gracias, Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo vivir seguros en un mundo lleno de mentiras? ¿Cómo puede un creyente, cómo puede una familia salir a flote cuando muchas de las cosas que ustedes y yo percibimos en el mundo son verdades a medias o mentiras a medias? ¿Cómo podemos desarrollar habilidades espirituales, llámese discernimiento, para poder entender cuando una relación, un negocio, una propuesta del mundo es algo que viene de Dios o que viene del diablo? Ustedes saben que esto se remonta a la misma, al mismo origen del hombre, cuando en el Edén pasaron cosas extraordinarias. ¿Se acuerdan? Dios marcó su ley y dijo: de todos los árboles van a poder comer, pero del árbol de la vida no van a comer, porque el día que coman de él morirán. Y entonces ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? Cómo aparece la serpiente, y entonces lo que pone en tela de duda, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pone en tela de duda? Lo que Dios dijo. Así que ese es el viejo asunto, ¿eh? No estamos tratando nada nuevo. El viejo asunto es que Satanás sigue poniendo en tela de duda lo que Dios ha dicho. Y entonces él dice: con que Dios ha dicho que el día que van a comer de él ustedes van a morir, pues ¿qué creen? No es verdad. No es verdad. Y ustedes y yo no solamente sabemos, estamos viviendo en carne propia los resultados de esa decisión. El problema es que hoy en día muchos creyentes siguen comprando un montón de mentiras de Satanás. Muchos jóvenes viven con un espectro de mentiras en su vida que ni cuenta se dan, porque piensan que eso es lo actual, que es lo moderno, que es lo correcto, y cada uno ha determinado su propio camino. Pero hace miles de años Dios le dio a su pueblo 10 valores absolutos en los cuales Él iba a expresar su voluntad. Estos valores no tienen que ver nada con modas pasajeras. No están de moda los 10 mandamientos. Como palabra de Dios, permanecen y permanecerán hasta el fin de la civilización en este planeta. Así que tampoco son parte de una cultura en especial. ¿Sabían, por ejemplo, que los 10 mandamientos nos son comunes y nos hacen comunes tanto a musulmanes como judíos y cristianos. Los tres grupos creen profundamente en los 10 mandamientos. Así que es cultural. El asunto es que tú y yo tenemos que entender que transfiere, o más bien va más allá de cualquier tipo de cultura. Debieran ser la base de todo sistema judicial. En realidad, si somos observadores, y vamos a verlo durante las próximas 10 semanas a meditar en ellos, entre otras cosas nos van a ayudar a volver al corazón de Dios. ¿Qué tenía Dios en mente cuando dio los 10 mandamientos? ¿Qué era lo que Él estaba pensando? ¿Qué pretendía hacer? Algunos sienten los 10 mandamientos como una especie de camisa de fuerza, ¿verdad? Entonces algunos, es que mira, ve, dice Dios que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Vamos a ver aún este tipo de aspectos y lo vamos a explicar perfectamente cómo se expresa en forma negativa. Pero en todo hay un bien positivo, en todos, aunque diga no lo hagas. Dios dio 10 mandamientos, no para hacernos daño. Algunos piensan, no, es que si los obedezco, yo voy a ser un infeliz. No, todo lo contrario. Vas a ser, si no es que eres ya un infeliz, por estar violando alguno de los 10 mandamientos. Así que no tiene que ver con ninguna camisa de fuerza ni nada que se le parezca. Los 10 mandamientos no fueron dados para obstaculizar tu vida, fueron dados para proteger tu vida. En tanto entiendas los principios emanados de la palabra del Señor, comprenderás su efecto positivo. Uno de mis restaurantes preferidos, no vamos muy seguido, pero está en satélite, se llama Daruma. Y me gusta estar en las planchas, donde aparecen ahí y empiezan a preparar un delicioso teppanyaki. Y me acuerdo que una de las primeras veces que fuimos con nuestros hijos, Benji estaba muy pequeño. Y entonces le dije, no toques la plancha. Estaba calientísima. Y él no me creyó. Y puso 3 dedos. ¡Ah! Se le hicieron ampollas, ámpulas. Y lloró el resto de la comida. Ya no pude comer mi sushi así tan a gusto. Cualquiera pudo haberme dicho, pero qué papá tan exagerado y tan tonto. ¿Por qué no deja que su hijo experimente? Por eso. Cuando los padres dicen no, es para protegerte. No es ocurrencia personal. Así que cada vez que tú veas los 10 mandamientos, no van a ser una fuerza, una camisa de fuerza que van a decir, es que no me dejan vivir libre y en paz. Al contrario, ¿me dejas decirte un dato? Dicen los psiquiatras y psicólogos que las personas que tienen menos de 60 años, así que a muchos nos incluimos acá, nacimos y vivimos en un mundo lleno de muchísima libertad. De 60 para arriba estaban un poquito más controlados. De 60 para abajo, cada quien haga lo que se le pega la gana. ¿Y saben qué dicen los psiquiatras y los psicólogos? No estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de los del mundo, cualquiera de ellos. Que ahora, para que el hombre pueda ser completamente feliz, tiene que vivir con límites. ¡Uy! ¡Qué descubrimiento tan grandioso hicieron estos! ¿Verdad? ¡Qué glorioso! Si hace 3.500 años el Señor dijo, no, no, no, no, no, no. ¿Por qué? Porque vas a pagarlo caro. Te amo lo suficiente para decirte, no lo hagas. Así que hoy en día, los niños están creciendo así, ¿verdad? Y quizá muchos de los padres hoy en día, no, que el hijo experimente, que el hijo sienta libertad. Bueno, me he encontrado hasta algunos papás que dicen, yo no traigo a mi hijo a la iglesia porque no quiero generarle un trauma. Me gusta. Ahora, yo nada más tengo una apreciación simple. ¿Por qué si los forzas a ir a la iglesia, a la escuela? No les vayas a generar un trauma. Quizá algunos están traumados así porque los llevaron a la escuela. Y además la mayoría de los niños que va a la escuela, ¿verdad? ¿Qué tal el primer día? Salvo algunas excepciones. Pero no es verdad que se agarran de los postes los niños. ¡No, papá! ¡No me lleves! ¡Qué infame eres! ¡Eres de lo peor! ¿Cómo lo dejas ahí con una vieja que ni conoces? ¿Verdad? Y ahí lo dejas a expensas 3-4 horas ahí. ¡Pobre de mi niño! ¡Lo van a traumar! Lloras tú y llora él. Pero a la larga los padres ya en la graduación, ¿verdad? Estuve con la graduación de mis hermanos dueñas, ¿verdad? Papá, gracias por todos los... Claro, no estaban traumados, están agradecidos. Y lo mismo va a pasar con los padres que no inculquen a sus hijos la palabra del Señor. No los van a traumar, los van a fastidiar el resto de sus vidas. Así que esto es la palabra del Señor. Vamos a repasar los 10 mandamientos. En estos domingos vamos a ver qué había en el corazón de Dios al decir estas cosas. Vamos a indagar en cada uno de ellos. Vamos a sumergirnos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿En qué es lo que Dios tenía en mente cuando dijo esto? ¿Qué tenía en mente? ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso él quería apagarme la fiesta? ¿Acaso Él quería que yo no me divirtiera en esta vida? Al contrario, Él está diciendo: cumple esto y vas a ser completamente feliz, porque yo te voy a bendecir, yo te voy a proveer, yo voy a estar contigo cada día. No son las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos, ¿sí? Porque algunos han de pensar, pues a ver, vamos a considerar. No, no, no, son mandamientos del Señor, son límites. Si los hijos hoy en día están creciendo sin límites en la vida, y esto está comprobado, vayan con cualquier psicólogo, un niño que no tiene límites vive inseguro. No vive seguro, no, vive inseguro, porque la naturaleza del hombre, Dios así lo creó, para establecer límites. Y cuando no los tiene, puedes entonces pagar un precio muy caro, si no es que ya lo estás pagando. Vamos a ver cuáles son entonces los valores y los parámetros que nos van a ayudar a vivir estables y seguros en un mundo mentiroso. Número uno, tome nota ahí en sus boletines, en la parte trasera. El fundamento de la familia, el fundamento de la familia. He pedido que anoten por favor ahí Deuteronomio capítulo 6, porque finalmente aquí encontramos precisamente lo que Dios había establecido para su pueblo, y de repente aparece el Shema cuando dice la palabra en Deuteronomio 6, versículos 4 al 9: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Primer cosa que tienes que recordarle a tus hijos: no tengas otros dioses además de mí. No tengas otros dioses además de mí. Algunos dirán: pastor, también en eso nos identificamos con los judíos y musulmanes. No, no, ahí sí no, fíjense que no, porque Alá no es el Dios todopoderoso. Alá era el Dios personal de Mahoma. Hay que dejarlo muy claro de una buena vez, ¿eh? Porque alguien dice: no, es lo mismo, mira, es, ellos tienen a Jehová, ellos tienen a Alá, nosotros tenemos al Dios todopoderoso. No, no, no, espérame, no voy a mencionar nada más que esto. Alá, ellos vivían en un mundo politeísta, creían en muchos dioses, y entonces Mahoma tenía el suyo. Unos tenían otros y él tenía el suyo, y él se impuso y dijo: este es el bueno. Pero es una falsificación, hay que tener cuidado. Tú vas y empiezas a leer el Corán y estas cosas, espérame, no, ese no es el Dios Jehová de ninguna manera. Así que en este caso, tú y yo sí tenemos que definir quién es el Dios todopoderoso. ¿Para qué? Para ponerlo por encima de todo. Fíjense que la manera en que fueron escritos los 10 mandamientos no fueron escritos al azar, como que Dios estaba no maten, no vayan a codiciar. No, no, no, no son cosas al azar. Aquí estamos encontrando un sistema perfecto de justicia, de equidad, para cualquier cultura, en cualquier lugar. Simplemente es transferible, perfectamente transferible. Viene como una revelación progresiva de Dios al corazón del hombre. Intencionalmente Dios pone en la cima de los 10 mandamientos: yo soy lo más importante. Quiero que entiendan, quieren vivir felices, quieren tener el gozo y la bendición de caminar cada día tomados de mi mano, hagan de mí lo más importante. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. ¿Cuál es el principio? Yo lo voy a expresar en principios. Cada semana les voy a dar un principio. Anoten por favor el principio: pon a Dios por encima de todo y de todos. Este es el principio: pon a Dios por encima de todo y de todos. Esto es lo primero que tú y yo tenemos que definir. ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el CEO? Dirían los norteamericanos. ¿Quién es el que toma la decisión? ¿Quién es el que manda? ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? Esa es la idea. Dios dice: quiero ser tu máxima prioridad. Es más, amado hermano, que hoy me escuchas, y personas que puedan escuchar en el futuro este mensaje, a lo mejor te prestaron este DVD o este CD y ahora mismo estás escuchándolo. Si tú no defines este asunto ya, de quién es el Señor de tu vida, los otros 9 serán imposible de cumplirlos. Materialmente imposible. Tienes que definir ya de una vez quién manda en tu vida. Esto es parte del asunto de lo que Dios quiere en tu propia vida. Dios merece ser el número uno, y es muy simple la razón: Él te hizo. Ahora que estemos en el proyecto La Verdad, una de las clases que a mí me dejó, pero de veras, chorreando baba, es el punto de la creación. Ustedes tienen que estar en esa clase de la creación. Empieza que, ¿qué le dijo el huevo a la gallina? Ustedes van a experimentar eso. Yo quedé impresionado con el asunto de la creación. Estén pendientes, hermanos, porque estoy en contacto con un grupo de científicos que científicamente han hecho pedazos, literalmente. Yo ya lo sabía, ¿no? Nada más las cosas que de repente se vuelven a redescubrir, pero hacen pedazos a Darwin y todo lo que él nunca supo. Nunca supo. Vamos a traer aquí a PIB Satélite el año entrante. Espero un grupo de científicos cristianos que están dando una conferencia por diferentes partes del mundo que se llaman Lo que Darwin no sabía. Ustedes tienen que ver, científicamente comprobado que todo lo que estamos viendo es producto de una mente inteligente y de un diseño inteligente. Aguanten, aguanten, vienen cosas buenísimas para PIB. Y la idea es que tú y yo estemos preparados para dar respuesta a ello. Si verdaderamente Dios me creó, entonces me creó con un propósito. Y este propósito tiene que ser encontrado lo antes posible. Ahora, quiero que observen bien lo que dice el texto. No tengas otros dioses. ¿Con qué D aparece esa palabra? ¿Ya vieron con qué D? Con la D minúscula. ¿Quiere decir que acaso hay otros dioses? Bueno, de este con D minúscula, muchos. Con D mayúscula, uno. Pero el Señor está diciendo, no quiero competencia en la vida. Está hablando de dioses pequeños. La pregunta sería es, ¿qué es un dios? Un dios con D minúscula. Bueno, te voy a decir que es un dios con D minúscula. Cualquier cosa, persona, actividad que domina tu vida. Así, vamos a ponerlo muy simple. Cualquier cosa, persona o actividad que domina tu vida. Eso es un dios con D minúscula. ¿Una profesión puede ser un dios? ¿Un deporte puede ser un dios? ¿Sí? ¿Una propiedad puede ser un dios? Sí, pues básicamente cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa puede ser un dios. Así que entonces algunas cosas buenas de la vida. Ahora, ¿ir a un deporte es malo? Algunos dirán sí, pero no, ¿eh? La respuesta correcta es bastante bueno hacer un deporte, ¿eh? Que no querramos es otra cosa, pero es bueno hacer deporte. Pero ¿se puede convertir en un dios? Sí. Quiero decir esto porque algunos dicen, bueno, de repente yo no tengo dioses, ¿verdad? Como los de la Santa Muerte, que ellos, no es necesario. Ellos adoran a la Santa Muerte, pero hay muchos de ustedes que adoran su trabajo y que el día que les dicen, a lo mejor te vas de aquí, se les acaba el mundo, porque en lugar de estar confiando en Dios, están confiando en su trabajo. Es igual de simple, ¿eh? Unos más desviados que otros, pero todos equivocados finalmente. Dios espera ser lo más importante en tu vida. Algunas cosas buenas de la vida, yo diría muy buenas de la vida, pueden convertirse en dioses. ¿Y saben cuándo? Cuando tú les das el primer lugar, cuando empiezas a vivir para ello. Es más, algunas señoras presentes tienen a su marido endiosado. Así. Y el día que el marido, cabeza dura, les juega una jugarreta y anda con otra señora, se vienen ustedes hasta el piso. Yo siento que eso es un problema y vamos a hablar sobre el adulterio y las consecuencias del adulterio. Prepárense para ello. Pero tú eres una hija de Dios y tú tienes que poner tus ojos en el Señor. Si el Señor fuera lo más importante, esto dolería, pero esto sanaría también. Y tú no estarías siendo pisoteada y estarías siendo dignificada por el Señor. Pero muchas tienen así al marido, es lo máximo en mi vida. No, dice el Señor, ni él es lo máximo en mi vida. En tu vida soy yo lo máximo en tu vida. Es tan sutil, porque a menudo son las cosas buenas las que usamos como dioses en nuestra vida. Ahora hay que entender que este es el fundamento. El primer mandamiento es el fundamento. Ahora, estamos construyendo nuestro templo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevamos nada más en el puro fundamento? ¿Cuánto tiempo le metimos nada más a la base del nuevo templo? En meses. Un año. Fue hasta hace poquito que empezamos a poner ya las columnas, pero fue un año. Y alguien dirá, pues yo iba y decía, pues ¿dónde está? Yo no veo cómo sale el dinero, pero yo entraba, ¿de veras? Sí, sí, pastor. ¿Dónde? Abajo de la tierra. Así es. Hemos pasado un año haciendo la cimentación de ese lugar. Si llega a pegar un huracán o lo que sea, todo se va a caer menos ese lugar. Lo hemos cimentado poderosamente. Ustedes saben lo importante del fundamento. ¿Qué hubiera pasado que les hubiera dicho los arquitectos? Ay, ponle cualquier cosa, hermano. Mira, ya pon algo ahí para que todos vean, ¿no? Es más, ya cuando llegues al templo vamos a meter tapices, alfombras persas, vamos a poner todo. No tiene sentido, todo el dinero que le pongas encima a un fundamento falso se va a venir abajo. Quiero decirte esto, si Dios no es lo más importante, todo lo que hagas en la vida, tarde o temprano se va a caer, si no es que ya se cayó. Dios tiene que ser lo más importante. Si el fundamento es débil, no importa todo lo precioso que pueda ser el edificio, todo se vendrá abajo. Ahora, cada vez que Dios te da un principio, también nos da una promesa. Así funcionan los 10 mandamientos, ¿eh? Haz esto y te voy a bendecir. Vamos a ver una promesa. Ustedes la tienen ahí en sus, en, en sus programas y especialmente en sus boletines. Dice, a ver, lean conmigo, ¿cuál es la promesa? Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Cuál es la promesa? Reconócelo en todos tus caminos y Él. ¿Quién quiere tener sendas allanadas, sendas seguras, sendas firmes en la vida? ¿Quiénes de ustedes quieren hacerlo? Pues ahí está, confía en el Señor. Es que mi vida está muy obstaculizada. Claro, ¿saben por qué? Simple. Dios no está en su lugar y tú tampoco. Esa es la promesa del Señor. Él promete estar contigo. Es una promesa de éxito en la vida. En todo lugar o circunstancia, en lo que pongas a Dios en primer lugar, Él te concederá el éxito. ¿Tienes una relación? La gran pregunta es, ¿es Dios el rey de esa relación? ¿O es tu carne la diosa de esa relación? Dice la palabra que Él te concederá éxito. Además, la bendición va a llegar a tu propia vida. En todos los ataques que la familia se ve expuesta, el cimiento duradero hará la diferencia. ¿No dice el salmista que si Jehová no edificara la casa, qué? En vano trabajan los que la edifican. Esto es parte del plan y del propósito de Dios para tu propia vida. Ahora, quiero explicarte a través de 5 cosas cómo puedes poner a Dios en primer lugar. Porque quizá algunos de nosotros decimos, pues yo lo quiero poner y yo creo que Él está. ¿Pero cómo? A ver, explíqueme bien cómo se puede poner a Dios como el primer lugar en la vida. Es más, yo le llamaría como señales de que Dios está en el lugar correcto. Porque algunos podemos venir en esta mañana y jurar y perjurar que Dios es lo más importante para nosotros. Viene una crisis, viene una catástrofe. ¡Ay, no, pobre de mí! No, entonces Dios no es el primer lugar. Porque tú deberías estar seguro y confiado y esperando en Él. 5 áreas donde Dios quiere que tú seas, que Él sea el Señor, lo más importante en nuestra vida. 5 áreas de nuestra vida en las que Dios merece estar en primer lugar. Número 1, finanzas. Finanzas. Ya hablamos mucho de esto, solamente voy a hacer una brevísima mención. Ponlo por encima de tus finanzas, de veras, hermano. Te lo pido con todo mi corazón. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Hay un texto ahí poderoso que es Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Hace poquito leímos un pasaje más de Proverbios, es el capítulo 3, versículo 5 en adelante. Ahora vamos a ver lo que dice Proverbios 3, versículos 9 al 10. Ustedes lo pueden buscar en su Biblia, dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Esto es darle al Señor el primer lugar. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. George, a ver si luego podemos poner entre culto y culto completo este texto bíblico, por favor. Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10. Pon al Señor como lo más importante en tu vida. Ya hemos hablado mucho, pasamos 4 domingos hablando sobre asuntos financieros. Pero ¿saben qué? La prueba número 1 de que Dios es tu Señor es cómo manejas tus recursos. Tú pues, no, es que yo aquí vengo todos los domingos a la iglesia. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Puede ser así como un diablo disfrazado nada más. Simplemente, si tú no estás haciendo una sabia gestión del dinero, quiere decir que Dios no está en el primer lugar de tu vida. Es más, si yo les pidiera, no lo voy a hacer, que sacaran todas sus chequeras, porque ni las traen. Estoy, ¿quién trae una chequera a la iglesia, verdad? Entonces, pero si yo les dijera, traigan todas sus chequeras, y yo pidiera que compartieran el talonario de su chequera con la persona de la derecha. Imaginemos, por favor, el ejercicio. A ver, todos compartan su chequera con la persona de la derecha. Entonces ya se la dan. Y luego yo les preguntaría, oye, ¿en dónde está el corazón de esta persona? ¿Los talones? Me dirían, ¿dónde está el corazón? De veras, los talones aquí, ¿a quién, ¿en quién gastas y a quién le das tu dinero? Ahí está tu corazón. De veras, no hay que hacerse muchas bolas, ¿eh? Porque algunos están así como quizá muy místicos. No, no es nada de misticismo, es cosa práctica. ¿En quién inviertes tus recursos? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás dándole a Dios? ¿Alguna ocasión? A lo mejor la chequera, oye, pero si aquí no hay nada para Dios, absolutamente nada para Dios. Ahora entiendo. Esto es parte. Pon al Señor por encima. Sería una gran revelación para saber dónde están tus verdaderas prioridades, para que te esfuerces, aunque te esfuerces en decir lo contrario. La promesa de Dios es fiel y está vigente. Honra al Señor con tus bienes. Vamos a la segunda cosa, intereses. Observen lo que dice 1 Corintios 10:31. En conclusión, aquí una conclusión del apóstol Pablo. ¿Cuál es la conclusión? Lean conmigo. Ya sea que coman, ¿o qué más? O beban, o hagan ¿qué? Cualquier otra cosa. ¿Qué dice el texto? Háganlo para la gloria de Dios. A ver, vamos a tratar de hacer un ejercicio. Eso de hagan cualquier cosa, ¿qué significa? ¿Ir al cine? ¿Está incluido o no? Ok, ¿jugar golf está incluido? Sí. ¿Ir a la escuela está incluido? hacer la comida, mis amadas hermanas, ¿está incluido? Pues échenle entonces amor al asunto, mis hermanas, de esta manera. Todo está incluido, todo, todo. No, es que yo cuando voy a la iglesia, pastor, es un momento tan especial con el Padre. No sé, sí, qué bonito que vengas a la iglesia, pero le estoy diciendo todo. El cristiano tiene que darle en todo la honra y la gloria al Señor. En cualquier tipo de actividad, en un pasatiempo. ¿Jugar ajedrez? ¿Puedes hacerlo para la gloria de Dios? ¡Claro! Lo que sea. El cristiano tiene que buscar en todo darle la gloria al Señor. Esto, y esto es para lo que fuimos hechos en realidad. Quiere decir que si Dios va a ser el primero en tu vida, Él tendrá que estar por encima de todo. Pasatiempos, vacaciones, comer, trabajar, todo lo que hagas, hazlo para la gloria del Señor. Eso significa que en todo lo que hagas debe buscar darle al Señor su reconocimiento. En pocas palabras, hagas lo que hagas, ten un fuerte sentido de humildad y decir: Señor, si estoy ahora disfrutando de este juego de ajedrez, pues es por tu gracia, porque hasta tú me diste la inteligencia para poder participar. O si me estoy yendo de vacaciones, algunos de ustedes se fueron de vacaciones, también tienen que hacerlo para la gloria de Dios, ¿no? Lo que hagas, busca, porque algunos dicen: no, cuando vengan los músicos a cantar, tienen que cantar para Dios, pero tú también, no nada más ellos. Y cuando salgas de aquí y te vayas a salir del estacionamiento, en lugar de estar echando pestes porque hay mucha gente, tienes que mover tu carro para la gloria de Dios. Tienes que tratar a mis hermanos que cuidan el estacionamiento para la gloria de Dios. No partas tu vida cristiana pensando que nada más algunas situaciones aquí en la iglesia y fuera de la iglesia puede ser como tú digas. Tú puedes ver las prioridades de una persona observando lo que le emociona. ¿Qué tal estábamos ayer? ¿No? Muy, muy emocionados ahí. Me dicen mis hijos: yo la verdad terminé muy cansado ayer. Ahorita no están mis hijos, les voy a poder decir esto. Terminé muy cansado. Estuve 3 horas en la Universidad para Líderes y con una semana Regino, pero intensa. Entonces en la noche, yo no quería ver el partido, la verdad. Entonces de repente me llaman mis hijos: papito, acabamos de cancelar todas las invitaciones que tuvimos, porque tuvieron varias invitaciones de los jóvenes, porque queremos ver el fútbol contigo. Ya, sí, aquí los espero. Yo digo: bueno, ya me tomé una taza de café para estar ahí en el partido, ¿verdad? Pero qué emoción, y nos levantábamos y nos abrazábamos mis hijos y yo, y era una bendición muy grande. Ahora, cuando alguien de ustedes se expresa así, por ejemplo, ustedes son fans del fútbol, ¿no? Algunos de ustedes son fans de Il Divo, algunas de ustedes. Y eso sí es pecado. No, no es cierto. Pero algunas de ustedes han ido a ver a Il Divo, yo lo sé. Y estoy muy enojado porque no me invitaron. Pero bueno, algunos de ustedes han ido. Y ustedes están allí en la primera fila y canta Il Divo. Y ustedes se convierten en fan de Il Divo. No, levanten la mano, pero algunos de ustedes son fan de Il Divo. Pero mira, es interesante. Tú puedes parar. Fui al concierto de Il Divo. Ay, no me digas que eres fan de ella. Ay, qué maravilloso. Empiezas a hablar un poquito acerca de Dios y ya no te dicen que eres fan de Dios, sino que eres fanático. ¿Qué cosa? ¿Qué injusta es la vida? ¿No te das cuenta? Tú hablas un poquito acerca de Dios y la gente: ay, tú eres un fanático. Pero vamos a hablar de Luis Miguel o vamos a hablar de algún otro fulano, ¿verdad? Entonces sí, no es malo que seas fan de alguien. Yo soy fan del Señor y espero que tú también seas fan del Señor. Y si la gente no te dice fan sino fanático, pues el problema es para ellos. Ese es el punto. ¿Qué te emociona? ¿Qué te emociona? ¿De veras venir a la casa del Señor? ¿Buscar su rostro cada mañana? Es parte de la voluntad del Señor. Es raro, pero el Señor así lo decide en su corazón. Relaciones es la tercera cosa. Dice el texto bíblico en Proverbios 27:19: en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. En el agua se refleja el rostro, pero en el corazón se refleja la persona. Mira, te voy a decir algo, grábatelo. Si Dios va a ser lo más importante en tu vida, necesitas seleccionar muy bien quiénes son tus amigos. No, Dios es lo más importante, aunque yo me junte con... No, espera, yo soy lo más importante. Además, lo malo se pega. Tarde o temprano empiezas a hablar como ellos y empiezas a actuar como ellos. Cuando Dios es lo más importante, tú seleccionas tus amistades. No te haces elitista, ¿verdad? Decir: no, yo nada más voy a juntarme con cristianos. Yo mismo he dicho que eso no es correcto. Pero tienes que determinar con quiénes quieres pasar mucho tiempo, porque las personas finalmente te alimentan. ¿Qué dice? En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja a la persona. ¿Qué está diciendo entonces el proverbio? Está diciendo que tú puedes verte a ti mismo en el corazón de otra persona. Simplemente las relaciones más frecuentes son lo que van a marcar nuestra vida. A ver, si tú estás con muchas personas que no toman en serio a Dios, pero si no necesito ser psicólogo, tarde o temprano tú vas a estar también tomando muy a la ligera la vida cristiana. De veras, hermano, ¿Quiénes son tus verdaderos amigos? ¿Con quién pasas tiempo? ¿Quiénes te potencializan? ¿Quiénes te llenan del Señor? ¿Tienes una relación de amistad, una relación de noviazgo que te fortalece o que te debilita? Para mí eso, yo veo fácilmente quién está mandando en el corazón de esa persona. A los papacitos que me están escuchando hoy, ¿qué amistades tienen sus hijos? ¿A qué muchachos invitan a su casa? No es que mi casa está abierta para todo el mundo. Ten cuidado, por favor, porque si quieres hijos comprometidos con el Señor, invita a muchachos que hagan lo mismo. Y luego está, ay, mi hijo, yo no sé cómo cayó en drogas. Pues sean los amigos que tú le permitiste tener. No me vengas ahora a quejarte, porque los amigos van a ser una determinación. Dice Dios, quiero estar por encima. Cuando estás conviviendo con personas cristianas que aman al Señor, esto va a mejorar tu camino. Esto va a mejorar tus relaciones. Dice Proverbios 12:26, el justo es guía de su prójimo, pero el camino malvado lleva a la perdición. El justo es guía de su prójimo. Si quieres darle a Dios el primer lugar en tu vida, tendrás que juntarte con personas que te ayuden a ser más como Jesús. Amén. Muy bien, vamos a una cuarta rápidamente, estoy ya con el tiempo encima. Agenda. Esa es la cuarta cosa en la que Dios quiere estar en primer lugar. Vamos a ver qué dice Efesios 5. Lean conmigo. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días, si es cierto esto, ¿verdad? Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Dios quiere ser lo más importante en tu agenda. ¿Cómo puedes hacerlo? Cada día que empieza, pon tu agenda delante de Dios y dile, Señor, a ver, yo tengo estos planes. Esto es lo que yo creo que voy a hacer, pero yo quiero ponerte en primer lugar. 10 minutos antes, 15 minutos antes, me despierto, busco el rostro del Señor y consulto con el mero mero lo que voy a hacer el resto del día. Este es el punto. Este es el punto. No es religiosidad, ¿eh? Nada que ver. Es cuestión práctica. Hay empresas que empiezan siempre con una reunión con sus directivos, ¿verdad? Yo he llegado a algunos lugares donde de repente están ahí. Me acuerdo que un día fui a Office Depot, no sé en qué lugar, y cuando entré, pues casi no había empleados. Dije, ¿qué pasó con los empleados? Y estaban haciendo un team back, me imagino que con el gerente o con alguno ahí, y ahí estaban y echaban una porra y todo. Ya después, ay, señor, ¿en qué le podemos servir? Hacen como un espacio para motivarse, ¿verdad? Si eso lo hacen los paganos, tú necesitas un team back con el Señor. Unos 10, 15 minutos, pídele, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero que sea lo más importante. Esto que voy a realizar, lleva el sello de tu bendición. Esto sirve para que le preguntes al Señor, quiero ser sabio en la gestión del tiempo. En muchas ocasiones no tendrás mucho tiempo en la mañana de hacer todo lo que tienes que hacer. Es más, quiero decirte esto. Si estás haciendo demasiadas cosas, quiere decir que a lo mejor no estás haciendo lo que Dios quiere, porque Dios no te da muchas cosas por hacer. Siempre te da las cosas que debes hacer para ser efectivo. Haz una cita con Dios de verdad. Él te va a dar perspectiva. Y te agrego algo más. En la noche ya que te vas a dormir, agarra tu Biblia. A ver, Señor, hagamos una evaluación. ¿Cómo estuvo el día? De la patada, mira, fulano se enojó. Señor, ayúdame. Esto es darle a Dios la prioridad en la vida. Si tú no tienes tiempo devocional, tú no me vengas con cuentos de que no. Si Dios es lo más importante para mi vida, no me vengas con ese cuento. No es así. Porque tu agenda no lo indica, no lo revela. Pasa un tiempo a solas con el Señor. Y una última cosa, problemas. ¿Sabes que Dios quiere estar por encima de todos tus problemas? Es esperanzador saberlo, ¿no? Dice el Salmo 50, invócame en el día de la angustia. ¡Háblame! Es lo que está diciendo el Señor, ¡márcame! ¿No? Yo me siento triste cuando algunos de ustedes o gente muy cercana, de repente sé que lo operaron o algo y yo ni me enteré. Y algunos hasta se enojan conmigo, ¿verdad? Pastores que me operaron y yo. Digo, pues no tengo bola de cristal para saberlo, mi hermano o mi hermana. Yo no sabía, pero hay teléfonos y tú puedes llamar a la oficina. Y ahí está gente de tiempo completo y algunos, muchos de ustedes tienen mi correo electrónico y muchos hasta mi celular, que es peligroso, pero llamen. De otra manera no me entero y me siento mal cuando no pude por lo menos, aunque sea una llamadita, ¿no? Hermano, estamos contigo, Dios te bendiga. Yo puedo imaginar cómo se siente Dios cuando tiene un problema y el Señor está, a ver, te voy a pasar en esta circunstancia y empieza el dolor y ahí está el Señor. A ver, vamos a hacer algo grande. Ay, ¿a quién iré? Ay, el abogado fulano, no me acordaba. Y el Señor está acá en el día de tu angustia, clama a mí. Por eso estoy poniendo los problemas, también tienen que estar en primer lugar. Simplemente Dios quiere estar. Cuando tienes problemas inesperados, crisis, situaciones adversas, ¿a quién acudes? ¿A quién acudes? Tú no puedes decir, yo cumplo el primer mandamiento porque Jehová el Señor es. No, no, no. Si Dios no es lo primero en tu vida, en medio de tus problemas, no lo estás haciendo. El problema es que mucha gente cuando tiene problemas, lo último que hace es orar. Bueno, pues no nos queda más que orar. No nos queda. Era lo primero que tenías que haber hecho. Ora al Señor, pon a Dios en el primer lugar. Algunos de ustedes dicen, pero ¿cómo voy a molestar a Dios con mi problema? Pero qué tontos, no conocen al Señor, de verdad no lo conocen. ¿Qué dice la palabra? Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. En medio de tus problemas pon primero siempre al Señor. Ahora, ¿cómo sabes exactamente que Dios es el primero en tu vida cuando tienes problemas? Cuando no te preocupas. Señor, ahí te lo encargo. Ya no te preocupes. Y estás, pero ¿qué va a pasar? Y ahora va a suceder. No me vengas con cuentos, ¿eh? Me chupo el dedo por cochino, ¿eh? Tú no tienes a Dios en primer lugar. Eso es muy evidente. Porque cuando Dios está en el primer lugar y es el Señor de tu vida, sí se puede simbrar la vida. Pero yo sé que mi Redentor vive. Y confías y esperas en Él. ¿Hasta qué punto has llegado a entender el primer mandamiento? Cuando Dios está por encima de tus finanzas, ya no te preocupas por ello. Cuando Dios está por encima de tus relaciones, ya no te preocupas por ella. Cuando Dios está por encima de tu agenda, ya no te preocupas por ello. Cuando Dios está por encima de tus problemas, ya no te preocupas por ello. Cuando de veras, el Señor tu Dios es lo más importante. Quiero que tú y yo hagamos un compromiso en esta mañana para terminar el culto de adoración. Josué 24:15. ¿Se acuerdan? Hace algún par de años creo que prediqué los cimientos duraderos para la familia de hoy y terminamos con este versículo. Hoy quiero volver a terminar con este versículo porque es ejemplar. ¿Quieren leer conmigo? Es Josué 24:15. ¿Por qué no se ponen de pie y lo leemos con convicción al Señor? Son palabras de Josué las cuales dicen así: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron.